cruzarse. Cualquier camino, amigo, me viene bien si llegue hasta el fin. Nada viene mal, todo me alcanza. No voy a olvidar, si me haces reír, tengo las armas puestas en mi alma. Y aquí todo vale, hasta las falsas de un duende infiel. Y me adelanto, no sé si saco un cero, si sigo hasta el fin. Mi razón de ser anda en el tiempo, me ayuda a vivir, me ayuda a sentir. Tengo unas largas noches en mi alma. Sale la luz y algún destino decide cruzarse. Cualquier camino, amigo, me viene bien si llegue hasta el fin. Nada viene mal, todo me alcanza. No voy a olvidar, si me haces reír, tengo las armas puestas en mí.